Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño break, recreo, porque estamos en Chile, un recreo. Y bueno, ahora van a proyectar el mini documental que realizaron Constanza Gajardo, Camila Pérez y María José Parra sobre la banda y la historia. Así que ahora se va a proyectar y luego volvemos a tocar. Un aplauso, por favor. Esperemos que no. Están todos fumando. Sí, no me interesa. No me interesa.